de noche, que sí, como de noche o de día, que se pasan toditos diciendo que de pobre que ya no comía, que estoy flaco, que el viento me tira, que me tira, que el viento estoy flaco, que yo vivo de baile y de farra, que yo vivo durmiendo de a rato, que la gente comenta aquí, que la gente comenta allá. Porque hace días no veo el sol. Si regreso siempre en la mañana con dificultad para caminar, sé que están detrás de la ventana, siempre listo para criticar. Que la gente comenta aquí, que la gente comenta allá. Todo esto es un comentario del vecino que tengo al lado. Que la gente comenta aquí, que la gente comenta allá. Ellos dicen que soy un vago, que mejor. Para los chismosos de mi barrio yo les canto esta canción. Para los chismosos de mi barrio, yo les canto esta canción.